Vamos con el último sencillo de los australianos Palace of the King, titulado Birds of the Feather. La última bala es el último álbum de los catalanes sin reputación, del que extraemos este Para el motor. Vuelvo a gasolina, siento que voy a arder. Quería pisar el freno, pero me equivoqué. Vuelvo a dar la vuelta, por allí ya pasé ayer. No encuentro una salida, un atajo para volver. No hay límite ni meta, mi tiempo ya pasó. Tenía ganas de todo y el todo me comió. ¿Cómo salgo de aquí si mi cabeza va a mil? No encuentro una salida, no hay descanso para mí. Y para el motor, no pises el acelerador. Me siento amordazado y tú encima de mí. Para el motor, no pises el acelerador. ¿Quieres verme sufrir? Me siento amordazado y tú encima de mí. Me despierto asustado como un animal que ha escuchado un tiro y sabe que lo cazarán. ¿Cómo salgo de aquí si mi cabeza va a mil?

estrenamos el nuevo sencillo de los madrileños Bubble Bones. Señoras y señores, esto es Nothing Better. Vámonos de concierto. En la sala Revilay de Los Cabillas número 4, el bien estará Sinsa Enum. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el jueves estarán 57 grados. El viernes de Troublemakers, el sábado de Feverman y Rock Gina and the Sentinels más D.T. Howie. En la sala Fan House, calle Palafox número 8, el jueves estará Carlos Boudou y el clan Jukebox, el viernes Carlos Avellán, el sábado de Red Ducks and Melliza y el domingo por la mañana Mamut y Bubble Bones, ojo el domingo por la tarde, Cream, Adur y Hollow Empty Minds. En Grutas 37, calle Cuclillo número 6, el jueves estará Gente Muerta más Chernobyl, el viernes Nen Los Suyos y Brava, y el sábado Diafónicos y Electric Flames. En The Godfather, calle del Payaso Fofo 24, el viernes estará N.A.B., tributo a Black Sabbath, y el sábado Gauchorri más Agujero de Salida. En Monkey Rock, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el bien estará Sicarida, el sábado de Senka House y el domingo Jeff Espinoza. En Grace O'Malley, Dispap, en la calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el bien estará Maidens Legacy y el sábado José Insaciable. En The Rock Lab en Constantino Lobo, sin número en Coslada, el viernes estará Asimar, Mars Forceps y el sábado Painful, Crescendium y Thermogaunt. En Derry Irish Tavern en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Spanish Boom y el sábado Ben of Bayou, tributo Creedence Clearwater Revival. Ya he dejado para el final la sala Vicio en Alcorcón, en Industrias 43, porque el viernes estará Tierra y Maddening Rock y el sábado está el Domination Fest. Y para hablarnos del Domination Fest, pues tenemos al señor Tejada y vamos a hablar con él. Hola, buenas tardes, Robert. Hola, ¿qué tal, Capitán Rock? ¿Cómo va eso? Muy bien. Bueno, háblanos un poquito de este festival, porque ya es la tercera edición, o sea que la cosa va para adelante. Sí, la verdad es que sí. Este festival que empezamos como un grupo de amigos para una banda amiga que venía de Oviedo a tocar a Madrid, Lo Bestia Negra, y se nos fue de las manos, hicimos festival. Y mira, ya tercera edición y cada vez más bandas queriendo tocar con nosotros, escribiéndonos emails, llamándonos por teléfono, o sea que no sabemos lo que deparará el futuro. Somos pobres, lo hacemos por amor a la música, no hay aquí cantidades ni subvenciones que muevan y mira, luchando por ello solamente por apoyar el rock y el heavy metal y todo lo que caiga. Y bueno, ¿qué más te voy a contar? Estamos hablando de la sala Vicio. ¿Por qué la sala Vicio? Lo primero porque es una sala para nosotros que nos gusta, llevamos siendo toda la vida a la sala Vicio, somos de aquí de Alcorcón, los tres que organizamos el festival, tanto Miguel como Nuria como yo somos de aquí, entonces tenemos mucho cariño a Javi y a Pili y nos dan facilidades, sobre todo la facilidad que nos dan es que cuando acaban los conciertos no nos barren para la calle y podemos seguir allí disfrutando del rock and roll, que es lo que se trata, una noche de rock and roll. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo tanto a Javi como a Pili. Lo único, vamos a aclarar horarios y ahora hablaremos de las bandas. Vale, a las 9 de la noche abrimos puertas y a las 9 y media empiezan a tocar. Somos bastante puntuales, por lo menos los dos años que hemos hecho ya hasta ahora, ha ido bien la cosa, no ha habido ningún fallo y hemos dicho que a las 9 abríamos, a las 9 se ha abierto y a las 9 y media han empezado a sonar la música. Tres bandas que vais a bastante disfrutar con puntualidad. Hablamos entre ellas Hora Límite, que de allí de Alcorcón. Háblame de las bandas. Bueno, Hora Límite, que estrenó el otro día en las fiestas de Alcorcón, teloneando a Boicot y a Diznada y a los Pugis, su nueva formación con Manu al bajo, con Vero a la voz, que venían de Unnamed, de la banda toledana Unnamed. Y mira, acaban de lanzar el domingo 12, el día del Español, lanzaron su nuevo videoclip, su nuevo tema llamado Huye, el cual van a presentar ahí dando caña en el Madrid Domination. O sea, que vienen cargaditos de energía y con cositas nuevas a disfrutar. Luego tenemos también a Leyenda, que es una banda de hard rock, heavy metal clásico madrileña también, con algún miembro oriundo de la zona de Alcorcón, que llevan 30 años dando caña, 7 discos a sus espaldas. Han estado esta primavera estuvieron por California pegándose el lujo de dar unos cuantos conciertos, o sea que vienen cargaditos. Y bueno, y la tercera en discordia, Coven, una banda también de heavy metal con toques épicos, voz femenina también, tenemos a Ana Garco al frente, y la cual también va a estrenar tema, un tema, no sabemos nada todavía, bueno, no nos ha dejado escucharlo, que dice que nos va a tocar la patata mucho a todos los presentes, y estrenó en el Madrid Domination Fest, ahí en la sala Vicio. Bueno, José, ¿cuál es el fin de todo esto? Amar la música, tío, disfrutar de la música, darlo todo por ella y nosotros pasárnoslo bien, que la gente disfrute, que las bandas tengan visibilidad y es lo que buscamos. Y bueno, lo único que te comento, que no te quiero robar más tiempo, es son 15 euros anticipada con una consumición, una cerveza o un refresco, que en el Instagram de Domination-Fest, o sea, Domination, se escribe Domination-Fest, o en el de las tres bandas, podéis escribirnos y os las guardamos para que las tengáis allí. Y menores de 18 años acompañados por padre, madre, tutor legal que vengan con entrada, entran gratis. O sea que más fácil no lo podemos poner. Hombre, la verdad es que el que no va es porque no quiere. Ahí está. Otra cuestión, ¿contáis con alguna ayuda totalmente al margen de vosotros tres? No, la ayuda somos nosotros, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, como te puedo decir, Robert. Empezamos, ya te digo, los tres para adelante, seguimos los tres para adelante y lo único que hacemos, nuestro grano de arena es, pues, por ejemplo, como estar contigo aquí en Capitán Rock, hablando de lo bien que va, de lo bien buenas que son las bandas y que venga la gente. Llevamos un tute, te puedo decir que este año llevamos 24 entrevistas. O sea, que vamos a tope. Y es por... nosotros no nos llevamos nada, solamente cogemos un pequeño porcentaje que nos llevamos, que lo invertimos. Fíjate, la tontería, en hacer camisetas del festival y en hacer unas chapas que hemos hecho, unas púas y un roll-up que hemos puesto para con el logo del festival. El dinero que hemos sacado en estos dos años anteriores ha ido ahí. Si este año sacamos algo, ¿sabes para qué va a ser? Para que en la cuarta edición podamos traer bandas potentes. Tenemos ahí varias en mente, pero no sabemos si habrá dinerito por medio y queremos a ver qué pasa. Pues lo dicho, Tejada, os deseo lo mejor, que sea un éxito, que sea una buena noche. Vamos a recordar a la gente para despedir el horario y el orden de las bandas. Vale, el horario es a las 9 de la noche aperturas, a las 9 y media arranca en la sala Vista del Corcón la música, y Coven creemos que va a ser los primeros, lo estamos diciendo en nuestros últimos momentos, Coven los primeros, después irán Leyenda, y para cerrar los locales hora límite, o sea que tenéis ahí, van a tocar aproximadamente una hora, hora 5 minutos cada banda, o sea que bien. Estupendo. Pues lo dicho, lo mejor para el festival y estamos en contacto. Un abrazo a la audiencia de Capitán Rock, que ahí estamos semanas tras semanas apoyando. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Robert. Adiós. Atentos a esta banda que nos llega desde Málaga. Ellos son The 59 Zone y estrenan primer disco, y para abrir boca escuchamos su primer sencillo, Over Under. Don't you leave me, oh. Desde Missouri escuchamos No Quarter, disco en directo de los Comancheros y del que extraemos este Crazy as Hell. Cogemos el AVE y nos subimos hasta Valladolid para escuchar Ingravidez, último álbum de Free City, y lo hacemos con Pastillas y Gasolina. We'll be right back. es el brillo que le falta al sol. El tiempo que me sobra en el reloj, la vida que me falta, un grito en la garganta, una puerta cerrada, un alma en una jaula, tenerlo todo y no pensar en nada. Desde San Francisco, California, estrenamos el nuevo álbum de Babylon AD y lo hacemos con el tema que da nombre al disco. Esto que suena es When the World Stops. Oh, Vamos con Se Traspasa, que se anuncia como el último disco de los barceloneses Brighton 64, que han comunicado el final de la banda, y nosotros pues les deseamos lo mejor para siempre y lo hacemos escuchando Para No Descarrilar. Helsinki, escuchamos uno de los últimos sencillos publicados por Don't Stop Junkies, titulado World of Sorrow. Time. Desde Pamplona nos llega Deseos y Maldiciones, último lanzamiento de Atesoras, que incluye este tema para el que han contado con la colaboración de Cuchi Romero. Esto que suena es Maldigo. Cruzamos de nuevo el charco para dejarnos caer por Las Vegas y escuchar a Love Sick Radio y este Nothing Left to Lose. behind those lips made by both insecure. Sorry, I'm a little wasted. I messed up from my flight. I went around the world in 7 days. Now I'll show my for sure, but shit like this just makes me miss the way it was before. Regresamos a Madrid para escuchar uno de los últimos sencillos de los madrileños Ciudad Olvido, titulado No Quiero Huir. Arde la ciudad, el humo besa el fuego y pese al calor, sopla el aire fresco. Y tú y yo, buscando como fieras, inmolarnos en el sol, ser una guerra, ser libertad, un brindis al jaleo. Juntos los dos vamos hacia el mismo infierno. No quiero ir, quiero gritar. Mátame a besos o muéstrame el final. Y saltaré los muros, sueños de tinta y humo en esta inmensidad. La soledad vive un eterno luto donde brindamos juntos por rescátame del cielo, juntos los dos, vamos hacia el mismo infierno. No quiero huir, quiero gritar, mátame a besos o muéstrame el final. No quiero huir, rescátame del cielo, juntos los dos, vamos hacia el mismo infierno. No quiero huir, quiero gritar, mátame a besos. No sucia, el mismo infierno. No quiero huir, quiero gritar. Mátame a besos o muéstrame el final. No quiero huir, rescátame del cielo. Juntos los dos vamos hacia el mismo infierno. No quiero huir, quiero gritar. Mátame a besos o muéstrame el final. Arde la ciudad, pidamos cuenta. El tiempo mejor será olvidar. Está grabado a fuego. Vamos con Sass Jordan, británica afincada en Montreal, y lo hacemos con su álbum Bitches Blues y su primer corte, Still Alive and Well. To see who's left around. Everyone I thought was cool is 6 feet underground. They're trying to get in the laws of time, and now they're coming after you. I got out and I'm here to say, baby, you can get out too. I'm still alive and well. I'm still alive and well. Every now and then I know it's kind of hard to tell, but I'm still alive. I know it's kinda hard to tell, but I'm still alive and well. Yeah. Wow. When I think about the past, it only brings me down. Sneakers in the grass while the sun is shining down. Feels so good with your long blonde hair. Shake, make the whole earth quake, so everyone will know that I'm still alive and well. I'm still alive and well. Every now and then I know it's kinda hard to tell, but I'm still alive and well. Yeah, yeah, still alive and well. I'm still alive and well. Every now and then I know it's kinda hard to tell, but I'm still alive and well. Escuchamos uno de los nuevos sencillos de los madrileños de Kobe titulado Forajido. Quiero cobrar el rescate. Y ya sin más, nos vamos con la entrevista a The Sleeping Circus. Ya tenemos aquí a los chicos de Sleeping Circus, Ian Altarriba y Eddie Alpuente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Me alegro mucho. Bueno, háblanos un poquito de cómo surge este proyecto. Pues, ¿cómo surge? A ver, en realidad eran dos cosas separadas. O sea, Ian tenía sus canciones y yo tenía las mías desde hacía... Bueno, tenía varias desde hacía mogollón de tiempo. Y en un principio íbamos a hacer... yo tengo una casa en un pueblo que se llama La Escala, que es donde vive Ian, y él y yo pues decidimos, oye, ¿por qué no vamos por los campings de la zona en verano a hacer conversión acústico o algo para sacarnos pasta? Porque ya sabemos que todo lo que sea estas cosas, pues algo de dinero dan. Y al final, pues un día en mi casa me empezó a enseñar sus canciones y le dije, oye, ya te hago yo las guitarras si quieres grabarlas y tal. Y así fue un poco como empezó, porque yo le enseñé las mías, le gustaron. A mí se me abrieron los ojos, ¿sabes? Porque aquí en el pueblo, que no suele haber mucha variedad de músicos, digamos, y menos para este estilo, dije, coño, de una, ya tengo compañero. Sí, sí, más o menos fue así. Y una noche, un 24 de... Pues sí, la noche del 24 de junio de San Juan, en su casa, hechos polvísimo, pero hechos polvo de una manera, a las 6 de la madrugada, pues le dije, oye, vamos a grabar un disco y ya está. Y dice, venga, vale. O sea, todo empezó por una borrachera. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo definirías el estilo de la banda? ¿Cuáles son vuestras principales influencias? El estilo, ahora mismo yo diría que lo que es el álbum, sí que tiene un estilo así un poco más marcado, que sería el rock en general, pero más rock sureño. Pero aún así yo no lo acabaría de definir de ninguna manera por el hecho de que el álbum se hizo de la siguiente forma. Se hizo lo que ha dicho Eddie, 4 o 5 canciones suyas y 4 o 5 mías, de estilos totalmente diferentes y provenientes de influencias totalmente diferentes. Y dijimos, venga, va, las vamos a intentar adaptar. Y se intentó meter todo en un mismo álbum, de forma que ha quedado bastante homogéneo, pero yo al menos me fijo y no le encuentro un estilo remarcado como tal. Cuando nosotros decimos, sí, hacemos rock sureño, decimos por decir algo en realidad, porque es lo que más se le asemeja, a ver. Es que ponernos, sí, es rock clásico, rock, llámalo de la manera que quieras. Hay guitarras, hay baterías potentes, hay voz soul, no sé. Podéis llamarlo de la manera que os vengan gana. A nosotros nos da igual un poco también en la categoría. Lo que te transmita es lo que es. Hay gente que incluso a mí me han llamado a decir, hostia, esto es heavy metal, ¿no? Y digo, sí, hombre, sí, claro, tira para adelante. Y cuando nos encontramos con dos estilos totalmente distintos, ¿no? A la hora de hacer un disco y decir, vamos a mezclar las canciones y vamos a hacer un disco, además, cuadrando estos dos estilos, ¿qué tipo de público estáis buscando realmente? Se busca un público bastante polivalente, con un abanico bastante abierto, por lo general. El más amplio posible, en realidad, sí. O sea, yo quiero que las canciones, poderlas disfrutar, al menos, y hablo desde mi punto de vista, poderlas disfrutar yo tocando y que a la vez mi abuela las pueda escuchar y que no se le pongan los pelos de punta, ¿sabes? O sea, claro. No hechas para heavies o para rockeros o para sí, no, en concreto. No. Que haya canciones que le guste al más popero, que haya canciones que le guste al más heavy, ¿sabes? Y a la hora de cantar, la gente se ha cuestionado en cualquier momento el tema de que cantáis en inglés. Bueno, es que la idea... Alguna vez nos lo han preguntado, nos lo preguntamos bastante, de hecho. Hostia, ¿por qué no lo haces en español? Ian quería hacer... Algún día haremos alguna canción en castellano, porque Ian también tenía ganas, y ¿por qué no? Sí. Pero, la idea es... Público para este estilo de música aquí en España cada vez hay menos, seamos realistas. Con lo cual, la idea es, si podemos hacerlo, salir de aquí cuanto antes y empezar a hacer bolos por Europa cuanto antes. A ver, salir de aquí, expandirse. A ver, salir de aquí. Sí, pero ya me entendéis, o sea, buscar otros mercados. El castellano, a menos de que te vayas a Sudamérica, es difícil. Totalmente cierto. Sí, o sea, y lo más cerca que tenemos es Europa. En Europa, ¿cómo podemos hacerlo si no es en inglés? O sea, ¿realmente veis que el panorama musical para bandas que cantan en inglés como vosotros es totalmente fuera de España? Sí, sí. La parte grande, sí, totalmente. Claro que en España sigue habiendo mucho panorama y, de hecho, gracias a vosotros, a toda esta gente, subsisten bandas como nosotros, un poco. Pero no es quizás el panorama que te puedes encontrar. Te pongo el ejemplo opuesto, pero en Inglaterra, que sí que en Inglaterra en te encuentras, o en Suecia, que te encuentras bolos de este tipo de música cada día de la semana, directamente. Sí, bueno, además vosotros lo tenéis, dentro de lo malo, lo tenéis fácil, porque no es lo mismo vosotros y uno de Huelva, ¿no? Vosotros en dos horas como aquel que hizo, plantáis en Francia y hacéis un bolo totalmente fuera de España y marcando mercado. Sí, eso también nos juega una barra basada, porque si, por ejemplo, nosotros estuviésemos basados en Madrid, por ejemplo, que está del centro, para, mira, la primera vez que salimos de aquí de Cataluña fue para ir a Oviedo. Estuvimos 9 horas de furgoneta. Si hubiésemos estado en el centro, pues claro, hubiesen sido 4 o 5. Pero no, si queremos, de hecho, estoy intentando organizar algo para hacer tierras gallegas y tal para el año que viene, que ya se confirmará y tal. Claro, desde Barcelona hasta Ourense, no sé si son 12 horas. Claro, lo mejor España lo tenemos un poco, estamos en un mal sitio, por así decirlo, pero sí que para salir para arriba, pues estamos más bien situados, totalmente. Vamos a entrar de lleno un poquito en el disco. Me gustaría pinchar un tema ya para que la gente vaya haciéndose un concepto de lo que es la banda, y me gustaría poner Open Road. Háblame un poquito de este tema. Este tema es como... ¿cómo definirlo? Es un poco es una situación completamente inventada, pero que me he imaginado que podía pasar. O sea, simplemente es una historia de un desamor y que la persona que te toca los cojones, pues viene intentando pedir perdón, pero tú le haces un corte de mangas que flipas y te largas, pero por patas. Y es lo que he pensado yo siempre, que cuando en temas ya sentimentales, si alguien te la juega, tío, lárgate cuanto antes de allí, porque vas a acabar muy mal. Un poco es esto. A nivel lírico, sí, luego a nivel musical. Sí, a nivel musical, bueno, era una idea que tuvimos con el primer batería, que me pasó una idea un poco estrambótica y dije, esto, ¿qué coño me estás contando con esto, tío? Y bueno, pero le di 4 vueltas, la readapté y dije, vale, vamos a hacer una canción que en un principio quería que sonase más hacia una especie de ahor, si tiene sentido. Sí, pero al ponerle mi voz queda totalmente fuera. Sí, ya, y no, y ya dijimos, pues vamos a guitarrearla, tío, y tiramos para adelante y se acabó. Sí, prácticamente fue suya, excepto lo poco que se cambió una vez le puse yo la voz y ya. Perfecto, pues vamos a escuchar el tema. Esto es Open Road. Venga. Yeah. Bueno, pues ahí estaba Open Road. Vamos a hablar un poco de la grabación del disco. ¿Con quién lo habéis grabado? Lo grabamos un poco a parches. El disco se grabó con varia gente. Bueno, explícalo tú, Eddie, que sabes más nombres y tal. Los conocemos todos, tío. Sí, pero la memoria funciona mejor para esta cosa. A ver, vamos por partes. Como era un proyecto de que era de dos personas en un inicio y que no sabíamos cómo iba a ir, nuestra idea desde un inicio fue, en lugar de hacer la banda y poco a poco ir sacando los temas y demás, vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a grabar el disco directamente, nos buscamos ahora unos colegas que nos puedan hacer el de esto y después, si se quedan en la banda, perfecto. Si no, pues se busca otra peña, sí, que es al final lo que ha acabado pasando. Claro, sí. En el disco llamamos a Jaume Perna, que es el único que se ha quedado de momento, y este chico es guitarrista, pero nos hace los bajos. Y aparte es productor y ha producido, mira, el disco que sacarán Red Shark ahora, no sé si lo conoces, ¿los conoces? Una banda de speed metal de aquí de Varna, pero que son dentro de la movida heavy underground así, están pillando mucho renombre. Pues ha producido Red Shark, Crimson Storm y cosas así, bastante más heavies que nosotros. Pero bueno, a él lo usamos para los bajos y también pues para acabar de hacer cosas en estudio y tal, porque tiene mucha más maña que nosotros. Después Andy Cobo, ex batería de 77, fue quien nos hizo las baterías. Y la mayor parte de guitarras y todo eso lo hicimos en su estudio. Y después contamos a la segunda guitarra también con Aleix Lozano, de una banda que se llama The Grassland Sinners, de aquí de Barcelona. Y bueno, que nos hizo varios, o sea, nos hizo segundas guitarras y varios solos que le dije, oye, yo no soy el único que puede hacer solos, haz tú también, porque no o sea, soy egocéntrico, claro, sí, pero no sí, tanto. Sí, para... No, coño, y que ya mola los dos sonidos, al final son sí. Dos paseos diferentes. Totalmente diferente. Y con él, pues, también, bueno, hicimos el disco con él. Después, cuando ya teníamos todo lo eléctrico grabado, nos fuimos a La Atlántida, que es un estudio de aquí de Barcelona, y es donde hicimos las acústicas, las voces, coros y algunas percusiones y tal. Y, bueno, ahí después hicimos la mezcla y el máster con el Javi Roldón de Zaragoza, que es un fiera, y... Hasta aquí puedo sí. Leer, o sea, la grabación del disco fue un poco... Fue muy old school. Fue muy old school porque no teníamos ni puñetera idea de lo que estábamos haciendo. No, nos plantábamos en el estudio y tocábamos y... Sí, y a ver, y a ver qué pasa, sí, y a ver, esta toma mola, venga, pues quédatela, esta toma no, pues es igual, ya o malgastando, la tengo mañana. O malgastando o aprovechando horas, depende del punto en que lo mire. Sí. Siendo la primera vez que os metéis en el estudio para grabar, ¿os recomendaron utilizar un sistema más clásico a la hora de grabar? ¿O os habéis metido en últimas tecnologías ahí? Claro, ya te digo, no teníamos ni puñetera idea de lo que hacíamos. O sea, éramos cinco chavales, exceptuando Jaume, que sí que tiene idea de cómo hacer las cosas, y que más o menos él era el que nos guiaba. Los demás era darle al botón de récord, porque poner los micros, darle al botón de récord y que sea lo que Dios quiera. Y sí, más o menos pues sí, nos salió bien. Irnos dando de hostias. Sí. Al fin y al cabo, hoy en día, lo que es grabar, más o menos lo puedes hacer tú en tu casa. Lo que es ya mezclar y demás, sí que tienes que tener a alguien que pueda hacerlo bien y sí. Tener un buen equipo. Pero una lo que cosa es grabar, que yo me di cuenta, que no tenía ni idea, es que realmente una vez tú tienes la música grabada, el otro 50% totalmente de lo que aparece luego, de lo que tú luego escuchas, es el mix y el master, que es el proceso de después, y es gran parte de todo, del sonido que sacas. Sí, realmente es donde al final termina de coger el alma la canción sí. y lo que vamos a disfrutar todos, en definitiva. Sí, sí, sí, totalmente. Oye, ¿quién ha corrido a cargo del diseño de la portada? Uy, el Jalón. Sí, el Jalón, ¿cómo se llama el nombre? Yo no me acuerdo. Xavier Jalón. Es conocido como Jalón de Aquiles y le ha hecho portadas a The Mother Crow, le ha hecho portadas a Electric Monolith, le ha hecho portadas a mucha gente de aquí de Barcelona y del resto de España también. La cosa es que el payo es muralista, o sea, realmente él se dedica a hacer murales, que es otro tema diferente, pero le gusta hacer muchas cosas, hace portadas y muchísimas cosas. Pero el payo tiene un arte, pues, muy peculiar, es muy peculiar, tiene una forma de pintarlo, no es con acuarela, no sé cómo nos dijo que se llamaba, pero es con un tipo de pintura así acuarelada, por así decirlo. Puede hacerlo de todas maneras, o sea, puede hacer lo que le salga sí, un poco de los cojones. Porque lo que nosotros todo. Le pedimos en este caso era un poco así. y por eso si te fijas en la portada se ven las pinceladas y le da un toque muy, muy personal, la verdad. Sí, sí. Sí, sobre todo en la luna se nota mucho, por así decir, los trazos. Sí, sí, sí, sí. Y aparte que es un tío muy divertido. Disco, aparte de eso, y la portada del siguiente disco seguramente la hagamos con él, o sea, al 99%, ya lo tenemos casi decidido. Sí, sí, sí. Y si no es la portada, será todo lo demás que requiera la portada, o sea, es que... Sí, sí, sí. El tío vale mucho para ello, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y dónde se puede hacer la gente con este disco? Ahora mismo, por desgracia, solo en nuestros bolos. Porque web estamos trabajando en ella para ver si podemos... Es que no tenemos ni discográfica. Somos... Claro. Es triste, ¿eh? Pero es que he intentado contactar... intentado contactar con discográficas y tal. A este género le interesa muy poca gente. O sea, tienes que estar picando piedra y picando piedra como un condenado. De por momento también, lo estamos autoproduciendo nosotros. Por eso también queremos esperar a tirar un poco más para fuera de España, porque es esto, aquí ni las propias discográficas te quieren por el estilo de música muchas veces, ¿sabes? Aunque sean discográficas pequeñas. ¿En qué formato lo habéis sacado? Vinilo, CD y CD. Digital. Sí. En todas las plataformas. Sí, en todas las plataformas. YouTube, Apple, Spotify y todo. Y como decir que se puede obtener los conciertos, vamos a hablar de próximos conciertos, si tenemos próximos conciertos o no. Ahora no hay nada, aparte de Manlleu. Hemos acabado la gira de verano justo ahora. Sí, hemos acabado la gira de verano. Estamos preparando, bueno, yo soy el que me encargo más del tema bolos y tal, pero bueno, voy a hablar por todos. Estamos preparando cosas, ya te digo, tierras gallegas, nos gustaría mucho ir a Madrid, lo que pasa que le pasa lo mismo que a Barcelona y que a Zaragoza o Valencia, las ciudades grandes, si no vas pagando una sala, o tienes a alguien que te haga de promotor, o te olvidas. O sea, te olvidas. Un grupo que conozcas de ahí que te diga, vamos a montar algo, pero claro. Pero sí, sí, o sea, al menos por España en general, la idea es ir a todos los sitios posibles. ¿Y en Barcelona cómo está el circuito? En Barcelona casi no hay circuito. En Barcelona casi no hay circuito. ¿Qué me estás contando? ¿En una ciudad grande como el Barcelona? En Barcelona lo que es el rock... Es eso, no. si te lo montas tú hay mucha cosa, hay todo lo que quieras, pero claro, sí, pero porque vale dinero. Es muy residual. Antes aquí estaba Rock Sound como sala, estaba la Monasterio como sala y había salitas de pequeño formato de 150 personas o así, que es donde grupos como nosotros, pequeños y que estábamos empezando y tal, podían darse caña. Empezar a tirar, claro. Ahora ya no existen estos sitios, no existen. Lo más pequeño que hay, o son salas que te cobran, es que en todos sitios te cobran una pasta. O sea, en RAF 3, por ejemplo, RAF 3, que son 200 personas, si no vas con alguien, ya creo que eran 800 o 900 euros, era una brutalidad. Quizá me estoy equivocando, pero a mí es lo que me había llegado. Por ahí, sí, sí. Y no hay ningún. Y promotores, el único que hay ahora en día es Antonio de Rock Sound y ya está. O sea, promotores como tal no hay. Asociaciones de rock no hay, de heavy sí, porque hay Metalcova y hay cosas, pero de rock en general no hay. Te vas por la periferia y entonces sí que empiezas a encontrar la asociación de rock de Rubí, asociación de blues, el festival de blues de Cerdañola, empiezas a encontrar cosas, pero en Barna es para ni pisarla. Bueno, esperemos que la cosa por lo menos os dé para promocionar el disco y salgáis. Sí, sí, sí, o sea, sí, sí, por suerte ha funcionado bien este verano. La gente, sí, respondió muy guay. Los sitios pequeños, o sea, los sitios más pequeños, donde menos van bandas, es donde más están activamente intentando buscar abrirse un circuito propio. Sí. Y joder, la experiencia, por ejemplo, que tuvimos en Oviedo, a mí me gustó muchísimo. Sí, sí, sí, fue muy chula. Porque sí, en Oviedo, en Ibiza, en Yakuza. En Ibiza fue, sí, muy, sí, divertido. Ibiza es un festival que montan cada fin de verano, y con peña de allí y después dos bandas de España o alguna de fuera y demás, y nos llevaron en avión, nos hicieron todos los transfers, las comidas todo pagadas, o sea, como rockstars. Son los conciertos que se montan un poco como petit comité, pero realmente es donde más la gente responde y donde muchas veces más gente viene, ¿sabes? Que sí, lo que sí, mola. Sí. De esos muchos tenía que haber. Sí, sí, sí. Vamos a seguir con el disco. La verdad. Hablarme un poquito del tema hippie. Hombre, hippie es tu padre, en realidad. Esa canción sí, es tu padre. Sí, es como le llamaban a él cuando llegó al pueblo. Sí, claro, mi padre es de Barcelona y se mudó al pueblo. Y la canción habla un poco de eso, realmente. Habla un poco de moverse de ciudad a pueblo y luego empieza a desvariar, como no. Estaba yo en mi cuarto tranquilamente y bueno, el mechero se encendió solo y ayudó a desvariar, ¿no? Pero sí, sí, habla realmente de una mudanza de una persona adolescente tirando para adulta de ciudad a pueblo y cómo eso repercute un poco en su vida. Pues vamos con el tema. Vamos a escuchar Hippie. Ian, Eddie, me gustaría saber el feedback que estáis recibiendo de este disco por parte del público. El de la familia no cuenta, ¿eh? No, el de la familia, yo soy partidario de excluirlo, la verdad. Me sabe mal, ya lo saben, pero... No, la verdad que muy bien, la gente, de momento, la peña le está molando mucho y lo están recibiendo con mucho cariño, que es con la idea que se hace también, ¿sabes? Pero la verdad que muy bien, tanto en conciertos como por redes y tal. Sí, los directos de momento cada vez nos van mejor, porque no son... O sea, realmente la gira que hemos hecho es... O sea, para ti, Ian, tú es la primera vez que te subías a un escenario como frontman. Sí, claro, yo nunca había sido cantante, me tiré a cantante porque no encontraba y dije, pues voy a cantar. Y no nos salió mal el tiro, o sea, lo hemos defendido todo muy bien, con lo cual, o sea, todo han sido buenas críticas. Para una banda que solo lleva 8 o 9 conciertos hechos, podemos darnos con un canto en los dientes, o sea, nos lo hemos currado bastante. De hecho, en algún bolo, que a mí me interesa mucho la opinión sobre todo de la gente que al final nos contrata, ¿sabes? Para el bolo, y en algún bolo nos han llegado a decir, cuando hemos dicho que llevábamos 6 meses haciendo bolos y tal, hostia, pero esto me lo tenéis que decir antes, no sé qué, de aclarar, y luego después del bolo han dicho, no, me callo. Pero, y eso mola, ¿sabes? Parece que no, pero sí. Hombre, lo habéis hecho muy bien porque habéis sacado un disco, lo habéis movido, habéis grabado videoclips, en fin, quieras que no, la gente ve que la banda, pues... está aportando material, ¿no? Es que era un poco o todo o nada. Sí, yo llevo desde los 14 años currando y ya con la mentalidad de todo lo que hiciese de dinero invertirlo en la música. Y cogí un día cuando conocí a este y se me fue la flapa y dije, tú, ¿te atreves tú también a meter pasta? Y me dijo, sí, se me va a ir también la flapa. Y aquí estamos, de momento. Sí, claro. Ahora hay que mantenerlo y seguir que la peña siga teniendo su fruto, ¿sabes? Si les gusta. Oye, pues vamos con la pregunta obligada del programa siempre, y es ¿qué música escucháis o qué banda habéis escuchado hace poco que os ha sorprendido, algún músico o algo? A ver, hay varios estilos. Antes que has nombrado el flamenco, precisamente, bueno, has nombrado Camarón. Yo no hace mucho descubrí precisamente una canción de Camarón. Descubrí, no, ya la conocía. Es un tema muy progresivo y con un toque muy psicodélico que nunca la había llegado a apreciar. La leyenda del tiempo. Y es tremenda. O sea, sí que la conocía desde pequeñito, porque en mi casa siempre se ha escuchado, pero nunca la había llegado a apreciar realmente. Y es una puta obra maestra. ¿Sabías que ese disco, cuando salió, la gente lo devolvía? No lo sabía. La gente compró el nuevo disco de Camarón y la gente devolvía los discos. Iba a las tiendas a devolverlo. ¡Qué gilipollas! Y al final se convirtió en una leyenda. ¡Madre mía! ¿Es un disco? ¿En serio? Sí, no lo sabía. Sí. Los más acérrimos de Camarón decían que esto no era Camarón. Entiendo que es un álbum un poco... Te lo tienes que escuchar 3 veces y luego te empieza a gustar. Es la primera vez que fusionó todo tipo de instrumentos en un disco. Sí, es que es totalmente fusión, es esto, es fusión. Y luego, pues no sé, luego también tiro mucho... Descubrí hace no mucho un payo que se llama Billy Strings, que hace un country bluegrass muy guapo, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. No lo conocía, lo había visto alguna vez así y decía, buah... Típica música redneck, no le voy a dar. Pero, ¿qué va? Nada que ver. Y el payo es un virtuoso. Aparte tiene un entendimiento para la música y para el sonido único, la verdad. Yo cuando le escuché la primera vez me recordaba a Eric Sardinas. Ay, no sé quién es. Si no has oído nunca a Eric Sardinas, escúchalo. Eric Sardinas está guapo. Sí, de hecho tocó hace poco. Luego me lo pasas. Mira, Ian, la semana anterior a nosotros creo que tocó Eric Sardinas en el Dublín. Hostia. De Gandía. Sí, pero es un tío que ha hecho giras con Steve Vai, ¿eh? O sea, que no es un don nadie. No, es un señor con una trayectoria internacional importante. Sí. Pues si hace del palo, me lo miraré, porque me gustará seguro. A ver, Eddie, cuéntanos, ¿qué escuchas? Yo siempre he sido un poco Mr. 80s, o sea... Villa desde... People. No, pero mira, te podría decir que el primer... recuerdo que tengo de una guitarra gritando, por así decirlo, fue escuchar el riff de The Look de Roxette, que es una banda que mis padres me habían puesto desde pequeño, y es algo que hoy en día aún escucho. Cosas así... Buah, mira, esta mañana estaba escuchando a Los Parcels, que es una banda que hacen como una especie de electro-punk o algo así, y son australianos, yo qué sé, es que depende del día. Sí, escucho mucho rock, mucho blues y todo lo que quieras, pero... Es que somos muy eclécticos, al fin y al cabo. Si empezamos con los gustos de los demás de la banda, es que damos... Mira, Sin Wave también escucho. También me mola, yo qué sé. Es que el funky me flipa, el disco me flipa. Sí, claro, sí. A mí también no he nombrado los estilos, pero te podría decir... Tenemos una, que ir, una semana y media, al menos. Tenemos que... Ahora dentro de poco es mi cumple, por si alguien me quiere felicitar el 25 de octubre, que nos manden un mensaje, ¿vale? Que cumplo 31. Ese día, ¿sabes lo que podríamos hacer, Ian? Vamos a discutir planes en antena. Podríamos ir al Marula, que es una discoteca que hay aquí en Barcelona, que solo meten disco y funky. A ver qué tal. Hombre, va a pasar sí, una si alguien es de Varna, que se apunten. Sí, que se apunten y nos claro. vamos a Jarana. Bueno, chicos, pues nada, ha sido un placer teneros aquí en Capitán Rock, conocernos un poquito. Y bueno, me gustaría despedir la entrevista y el programa de hoy con el tema que para mí más me mola del disco, es Horse. ¡Ostras, curioso! Me gusta, es interesante que digas que es la que más te gusta porque creo que eres la primera persona que me lo dice, tío. No, ha habido gente que nos lo ha dicho, yo recuerdo al menos que ha habido gente que nos lo ha dicho que Horse es... Pues que yo no lo tenía en mente, bueno, al menos a mí. Pues, curioso. ¿Quieres que te hablemos sobre él? Sí, háblame un poquito del tema. Este es un tema curioso porque es un tema principalmente que fue el primer tema que compuse yo realmente cuando empecé a trastear un poquillo la guitarra con 16, 17 años. ¿Puedo decir algo? Como curiosidad, y a partir de ahora el meter, esta versión, mismo, la versión de Horses del disco en realidad es una versión acortada. Claro, sí, sí. Por ahí iban los tiros. Yo empecé a componerla cuando no tenía ni puta idea ni de cantar ni de tocar un mínimo la guitarra, que es lo que hago ahora, al menos rebenarla. Cogí y empecé a hacer acordes sobre melodía vocal, tal, tal, tal, tal, tal, hasta que se me alargaron 8 o 9 minutos de canción. Y yo con la idea de, sí, sí, esta canción saldrá. Pero bueno, al final, mientras la íbamos grabando y tal, nos dimos cuenta de que no... que en 9 minutos se puede hacer y algún día probablemente se haga o se grabe. Sí, será. Pero es algo que se ha de mirar bien y mola meterse dentro, ¿sabes? O sea, inspeccionar bien la canción y hacerla bien en este aspecto, porque había mucha movida, mucho cambio y tal. Entonces es un tema que acortamos y es muy mixto. Es quizás el tema que más recoge todos los estilos de la banda, te diría. Recoge blues, recoge soul, recoge rock and roll, recoge algo de heavy... Recoge un poco de todas partes. Y a nivel lírico, habla, es una historia ficticia también, de bueno, es, me imaginé como que estaba leyendo el libro. Entonces me inventé un libro escrito delante mía y empecé a escribir un poquito así por encima, un caballo que llega a la ciudad, tal, tal, tal, y empieza a contar y lo que me fue saliendo. La verdad que no tiene un significado como tal, porque además luego he ido pasando por épocas que he dicho, hostia, me parece aquí en la canción me transmite esto, ¿sabes? Me transmite que digo esto. Pero luego en otra época digo, no, me transmite otra cosa, entonces tampoco te sabría decir. Eso es lo que me gusta también, ¿eh? De algunos de mis temas, que quedan un poco abiertos a la mente de cada uno. Ya es un poco mi forma de ser, entonces. Claro, porque eres el rey de desvariar, cabrón. Bueno, pues perdón, lo dicho. Perdón. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Si tenéis que venir por Madrid, ya sabéis con quién hablar y contactar. Ojalá que sea dentro de poco. Y nos conoceremos, sí, y veremos un concierto aquí en Madrid. Disfrutaremos de Sleeping Circus. Estáis de hecho, invitados, te tenemos... si vamos por ahí, estáis invitadísimos. Estamos en contacto y estáis invitados. Te tenía yo que enviar un vinilo, creo recordar. Que no te he enviado nunca. Puede ser. Hombre, puede ser. Yo soy muy receptivo, ya lo sabes. No, pero es que creo que me lo pediste y aún no, pero te lo enviaré. Recuérdame la dirección y te lo enviaré. Esto está prometido. Bueno, pues lo dicho. Llegamos al final del programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, podéis escuchar el podcast en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el martes que viene. Por favor, tened cuidado ahí fuera. Nos vamos con The Sleeping Circus y Horses. Someone called the old horse, tale of 100 days ago, to sing in a beat or tower.